Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, el mundo aún no había desaparecido. Cuando John y Tula fueron a Siritinga, el mundo aún no había desaparecido. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, la radio aún no había desaparecido. Y la imaginación cantaba en tu imaginación. Pues ya sabes, amiguito, búscanos en Radio 3 y a ver si nos encontramos.